Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. Es la mejor canción del rock español. Y no, no lo digo yo, lo dice quizá la voz más autorizada del rock patrio, Rosendo Mercado. Hola, soy Sergio Serrato y estoy de vuelta en este, nuestro podcast favorito, Explorando Versiones. El de Carabanchel muestra con esta aseveración su rendición incondicional ante el genio de Manolo Tena y su banda Alarma. Empezaba apenas la década de los 70 cuando José Manuel Tena, hijo de inmigrantes extremeños, mostraba su primer interés por el rock and roll en el castizo barrio de Lavapiés. Con un bajo prestado tocaba en orquestas de Madrid y alrededores, influenciado por la ironía de Frank Zappa, las canciones de John Mayall y una estética muy parecida a la de Lindsey Kemp. Como explicaría en algunas entrevistas posteriores, era un lector empedernido de poesía, siendo gran admirador de Rubén Darío y Antonio Machado, por ejemplo. Y eso terminaría notándose en la elaboración de sus letras. En 1977 funda su primer grupo, digamos, en serio, con el nombre de Cucharada, en un intento algo extravagante de fusionar el rock and roll y el teatro, en lo que el propio Manolo llamaría una expresión de protesta antifranquista. Aunque en lo musical a Cucharada se le podría emparentar con Led Zeppelin, pero con ciertos toques más underground y punk. La crítica estaba encantada y aturdida al mismo tiempo. Llegaron a ser incluso teloneros de Chuck Berry en su concierto en Madrid en el año 1981, y los mismísimos Siniestro Total reinterpretaron algunos de sus temas posteriormente. Pero la aventura duró solo hasta 1981, cuando, compartiendo casi al completo la formación de Cucharada y de la ceniza de esta misma, nace Alarma, que al principio se hacía llamar FBI. Con aires de afterpunk, la crítica los comparó con Police. El propio Manolo Tena se definiría así: éramos demasiado heavy para los modernos y demasiado modernos para los heavy. Aunque ya se conocían de Cucharada, los leños de mi admirado Rosendo los ficharían como teloneros en sus conciertos. Frío aparece en su segundo y último LP, El Lado Oscuro, de 1985. Seguramente sea la canción más versionada de Alarma y es sin duda una joya escondida en la discografía de una banda que, aunque suene atópico, se adelantó a su tiempo. Del significado de la letra se ha especulado mucho. A mi parecer es una canción de desamor y soledad, pero otros creen entender en ese frío una clara alusión a las secuelas físicas del síndrome de abstinencia, el mono de un drogadicto. Enrique Villarreal, el Drogas, cantante y fundador del grupo Barricada, inicia en paralelo a la banda un proyecto musical al que da el nombre de Charrena, e incluye en su primer disco, de 1992, esta versión con la personalidad de la voz del artista navarro. La ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso. Soy el juguete de la desolación. Responde.

está llena y mi alma vacía. Yo soy el público y el único actor. Las olas rompen el castillo de arena, la ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso, soy el juguete de la desilusión. En un claro homenaje a su padre, Miguel Tena hizo esta versión acústica, añadiendo un violín y un tempo mucho más lento si cabe. La voz de Miguel recuerda levemente a la de Manolo Tena. Frío, grito los nombres pero nadie responde. Perdí el camino de vuelta al hogar. Sé que estoy yendo, pero no sé hacia dónde. Busco el principio y solo encuentro el final. Las olas rompen el castillo de arena, la ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso, soy el juguete de la desilusión. Estoy ardiendo y siento frío, frío, frío, frío. Alfonso XIII y Los Vasallos es un voluntarioso grupo de versiones que me apetecía traer a Explorando, aquí en directo, versionando Frío a su manera. Como aquí, además de explorar versiones, exploramos bandas, aquí os traigo esta versión de Frío a cargo de la banda zaragozana Platea, que tiene mucha influencia de Marea, Platero, Extremoduro. Estoy ardiendo y siento frío. Grito los nombres pero nadie responde. Perdí el camino de vuelta al hogar. Sé que estoy yendo pero no sé hacia dónde. Busco el principio y solo encuentro el final. Las olas rompen el castillo de arena, la ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso, soy el juguete de la desilusión. Estoy ardiendo y siento frío. Jerez de la Frontera, os traigo esta versión más épica que el grupo DDT Rock toca en directo. Soy un extraño en el paraíso, soy el juguete de la desilusión. Estoy ardiendo y siento frío. En abril de 2016 nos dejaba Manolo Tena a causa de un cáncer de hígado. Se iba la voz más carrasposa de la movida madrileña. Sí, se marchó, pero dejó una extensa carrera en bandas, en solitario y como compositor de muchos artistas de géneros tan alejados como Ricky Martin, Miguel Río o Ana Belén. Como no pudo ser de otra manera, también interpretó muchas veces, y aquí traigo una en directo y en solitario, su canción a modo de legado musical. Yeah. El carácter introspectivo de Manolo Tena se deja ver en muchas de las canciones de Alarma, pero a su vez la banda muestra su lado más divertido y canalla en otros temas, dejando ver en el fondo lo que eran, unos rockeros. Solo dos discos para una banda que, pese a ser en directo los grandes teloneros de la época, dejaron un legado y una influencia que aún resuena en el rock español. Hasta aquí el programa de hoy de Explorando Versiones. Si te ha gustado este podcast, no olvides recomendarlo a tus amigos y conocidos. Tienes el resto de los capítulos en www.41016.com.